contesto. Entre las piernas tengo un salchichón. Puro remilloiga, dale. Tengo pa' ti algo mejor. ¿Qué te parece si tú y yo nos vamos o a los multicines a meternos mano? En medio de la peli ya estaremos follando y a los 9 meses tú parirás un bastardo. Lua y lua, nena, no te hace ilusión. Te arruine la vida un Suzuka. Caballo, escucha la banda, hija de puta. Que tampoco ensayamos los finales.